Lunes. Reconciliación. Lee cuidadosamente 2 Corintios 5, 18 al 21. ¿Qué enseña acerca de la reconciliación? 2 Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. La reconciliación es la restauración de las relaciones pacíficas entre los individuos o entre los grupos, que una vez estuvieron enemistados. Generalmente se necesita un mediador o un negociador. Esta práctica la usó Pablo para explicar la cruz. Primero, Dios tomó la iniciativa al reconciliar a los pecadores con él. En otras palabras, a pesar de nuestro pecado, Dios todavía nos amó. Segundo, Dios usó un mediador por medio del cual era posible la reconciliación. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto implica una distancia incalculable entre Dios y los seres humanos, que requería un mediador. Tercero, el objeto de la reconciliación se define como nosotros y el mundo. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El verbo está en pasado indicando que la acción que expresa se ha completado ya. Esto significa que los creyentes gozan de los beneficios y la plenitud de la reconciliación ahora mismo. Con respecto al mundo, leemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El contexto indica que la reconciliación del mundo todavía está en el proceso. Si no, no es un evento completado, como sucede con los creyentes. Cuarto, la reconciliación como proceso está formada por dos acciones divinas. Una es el acto divino de reconciliación sobre la cruz, definido como no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El pecado fue la barrera que hizo imposible que Dios reconciliara a los seres humanos con él. De aquí que por naturaleza éramos objetos de su ira, pero él decidió permitir que su amor fluyera libremente hacia nosotros al eliminar la barrera del pecado. Desde la perspectiva divina, la reconciliación es la eliminación de esa barrera. El otro aspecto de la reconciliación es el ministerio de la reconciliación, confiado a nosotros. Somos embajadores en nombre de Cristo, y como tales, es Dios mismo quien ruega por medio de nosotros. Reconciliaos con Dios. Es por medio de este ministerio que la reconciliación alcanza su meta ideal, que es el fin de la enemistad humana contra Dios. ¿Hay alguien con quien tú necesitas reconciliarte? Si es así, ¿cómo puede ayudarte a reconciliarte con otros la comprensión de la reconciliación lograda por Jesús en tu favor?